¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que Dios quiere? En términos generales, muchos responden, bueno, Dios quiere que le sirvamos. Mi amigo, si Dios lo único que quiere es servicio, Él puede utilizar los ángeles. Tenga la seguridad de que ellos harían un mejor trabajo que nosotros. Por supuesto que debemos servir a Dios, pero Él no nos creó para eso. Otros dicen, Dios quiere eruditos que sepan todo sobre Él. Bueno, sí y no. Pablo nos dice que debemos estar siempre preparados para presentar razón de la esperanza que hay en nosotros. Dios no tiene ningún respeto por la ignorancia como resultado de la ociosidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere caminar con usted. Lo creó a su imagen y semejanza para tener compañerismo con usted. Hoy, basándome en el capítulo 5 de Génesis y 11 de Hebreos, quiero compartir con usted cómo aprender a caminar con Dios. Descubriremos que el caminar con Dios es una vida de fe, es una vida de compañerismo y es una vida fructífera. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. A continuación, un edificante mensaje del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Vayamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 11. Estamos hablando acerca de los héroes de la fe, los campeones de la fe. Ya hemos hablado acerca de Abel. Hoy hablaremos de Enoc. Abel profetizó sobre el Calvario del Cordero, el Señor Jesucristo que murió sobre la cruz. Enoc profetiza la segunda venida del Señor Jesucristo. El mensaje de hoy le ayudará a usted a estar listo para el rapto porque aprenderá a caminar con Dios. Busque el versículo 5 del capítulo 11 de Hebreos. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Esto quiere decir que él nunca murió. Fue llevado directamente al cielo sin morir y no fue hallado. O sea que lo buscaron por todas partes, pero no lo encontraron porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Agrada usted a Dios con su testimonio? Bueno, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi oración es que hoy usted pueda agradar a Dios, y la manera de agradar a Dios es caminando con Dios. Así que vamos a aprender cómo caminar con Dios, dando un paso cada día, caminando con Dios. Porque cuando usted es un creyente, usted no es simplemente una persona que hizo una decisión. Usted es una persona que tiene una vida de íntima amistad con Dios, caminando con Él día a día. Permítame mencionar algunas cosas de esa vida que tenemos con nuestro Señor y anhelo que Dios imprima estas cosas en su corazón. Primero, el caminar con Dios es una vida de fe. Veamos el capítulo 5 del Génesis. Esto es muy interesante porque en ese capítulo tenemos la historia sobre la cual habla el libro de Hebreos. De muchas maneras, el capítulo 5 de Génesis parece la sección necrológica de un periódico. Mire, por ejemplo, el versículo 8. Y fueron los días de Set 912 años. Eso es un tiempo muy largo para vivir, pero note cómo termina. Y murió. Versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años. Mucho tiempo. Y murió. Vean lo que dice el versículo 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y ahora el versículo 17, y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. De cada uno de ellos se dice, y murió, y murió, y murió. Vaya qué monotonía, ¿no le parece? Pero quiero que note un nombre que sobresale como una gardenia en este desierto de muerte. Mire el versículo 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No dice que murió. Fue arrebatado, fue llevado directamente al cielo. Ahora, ¿qué es lo que pone en evidencia esa vida? Primero, que la vida que camina con Dios es una vida de fe. Leamos nuevamente Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora vea lo que dice Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo es que Enoc agradó a Dios? El versículo 6 tiene la respuesta, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Caminando con Dios. ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Creyendo en Dios. Así que la vida de un caminar con Dios es sencillamente una vida de fe. Pero ¿de dónde obtuvo Enoc esa fe? Bueno, la obtuvo de la palabra de Dios. Esa es la forma en que yo la obtuve. Esa es la forma en que usted la obtiene. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora escúcheme atentamente. Usted nunca, nunca, nunca tendrá la fe aparte de la voluntad de Dios. La fe no está adivinando la voluntad de Dios. La fe es aprender la voluntad de Dios y creer a Dios. Fe es escuchar la voz de Dios y creerla. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa palabra puede ser por medio del Espíritu Santo, puede ser a través de las páginas de las Escrituras, pero no es algo que usted lo dice y lo reclama. Dios habla y usted lo cree. Usted lo cree. Eso, mi amigo, es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Desea usted caminar con Dios? Espero que sí. Entonces usted tiene que experimentar el caminar por fe. Algunas veces leemos el libro de Génesis en el Antiguo Testamento y decimos, ¿qué sabían ellos? No sabían nada entonces. Gente rústica, ignorante, arando con asadones. No tenían televisión, ni computadoras, ni internet. ¿Qué sabían ellos? ¿Se sorprendería el saber lo que Enoc, el séptimo hijo de Adán, sabía? Por ejemplo, ¿sabía usted que Enoc fue un profeta? Anote al margen Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares». Amigo, piensa en esto. Aquí está un hombre, solo 7 generaciones después de Adán, profetizando la segunda venida de Jesucristo. Verá, el libro de Génesis es el semillero de toda la Biblia. Puede ver el Calvario al estudiar a Abel. Y ahora ve la segunda venida de Jesucristo al estudiar a Enoc, quien proféticamente dice, «El Señor viene y viene seguido por los ejércitos del cielo». Habla de ese glorioso tiempo cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, va a traer a todos sus redimidos, que ahora están en el cielo con Él, de regreso a la tierra para la batalla de Armagedón. ¿No es eso algo maravilloso? Bien, Enoc tuvo fe. ¿Dónde obtuvo esa fe? ¿Cómo la escuchó? ¿Quién le enseñó a Enoc? ¿Cómo es que Enoc se volvió profeta? Sabía que Enoc fue contemporáneo de Adán. Sabía que Adán caminaba con Dios en el jardín del Edén. ¿Puede imaginarse eso? ¿Puede imaginarse la clase de entrenamiento teológico que tuvo Adán? ¿Puede imaginarse a Dios compartiendo gloriosas verdades con Adán? Adán supo todas estas cosas, y Adán y Enoc fueron contemporáneos y vivieron como tales. Al estudiar la Biblia, usted va a descubrir que cuando Enoc nació, Adán tenía 622 años de edad. Usted piensa, ¡uy, qué viejo! Permítame decirle que estaba en la primavera de su vida. Recuerde que Adán vivió 930 años. Él y Enoc caminaron juntos por 308 años. Piensa en todas las cosas que seguramente Adán le enseñó a Enoc acerca de la palabra de Dios. Ya me imagino a Enoc diciendo: Adán, ¿cómo te sentías en el Edén? ¿Qué sentías cuando tú y Dios caminaban juntos en el jardín? Y puedo ver a Adán con lágrimas en sus ojos y un temblor en su voz respondiendo: Enoc, el caminar con Dios era simplemente maravilloso. Juntos caminábamos por las florecidas praderas, cruzábamos exuberantes bosques, ascendíamos nevadas montañas, bebíamos las frescas aguas de cristalinos arroyos. Oh, el caminar con Dios era simplemente maravilloso. Y Enoc escuchaba a Adán. Y ahora Enoc es un profeta de Dios caminando con Dios. Pregunta: ¿quiere usted caminar con Dios? Quiero decir, ¿quiere usted en verdad caminar con Dios? No hablo solo de asistir a una iglesia, no hablo de solo saber los hechos en forma literal o académica. Quisiera que Dios sea más real para usted que la persona que está ahora mismo junto a usted. Eso es posible. Por lo tanto, ponga atención. Este caminar con Dios empieza con fe. Todo este capítulo de Hebreos habla acerca de la fe, y el énfasis es que Enoc caminó con Dios porque creyó a Dios. Segundo, el caminar con Dios no es solo una vida de fe, sino que se transforma en una vida de compañerismo. Usted da el paso de fe y camina en compañerismo. La Biblia dice en Génesis 5:22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y en Hebreos 11:5-6 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Enoc y Dios, caminando mano a mano, en íntima comunión y compañerismo. Amigo, ¿tiene usted esa clase de compañerismo con Dios? Yo la tengo. Lo digo no para vanagloriarme, sino para alabar al Señor. Se lo digo, y Dios sabe que no es una exageración. Jesucristo es tan real para mí como reales son los miembros de mi iglesia y como son reales ustedes que me escuchan. Le conozco, Él es real para mí. El apóstol Pablo escribió: yo sé a quién he creído. Note que él no dijo: yo sé en quién he creído. Esa es la forma en que mucha gente cita ese versículo erróneamente. Pablo no quería una preposición entre él y Cristo. Yo sé a quién he creído. No dijo: yo sé cosas acerca de Jesús. Por supuesto que las sabía, pero dijo: conozco a Jesús. Usted puede saber cosas acerca de una persona sin jamás llegar a conocer a esa persona. Pero en relación con el Señor Jesucristo, usted tiene que llegar a conocerle íntimamente. La vida de fe es una vida de amistad y de compañerismo. En Amós 3:3 leemos: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ya note al margen el siguiente versículo. Es uno de los grandes versículos en el Antiguo Testamento, Miqueas 6:8. ¡Oh, hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quiere usted saber lo que es bueno? ¿Quiere usted escuchar algo bueno? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios está diciendo: muestra misericordia a la gente, sé justo y camina conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y algunas personas dicen: bueno, Dios quiere que le sirvamos. Mi amigo, si Dios lo único que quiere es servicio, Él puede utilizar ángeles. Ellos harían un mejor trabajo que nosotros, siempre obedeciendo instantáneamente y realizando el trabajo con poder. Pero Dios no quiere un mero servicio. Por supuesto que debemos servirle. Pero Él no nos creó para eso. Otros dicen, Dios quiere eruditos y quiere que aprendamos todos los hechos acerca de Él. No. Pero Él sí quiere que estudiemos. Dios no tiene ningún respeto para la ignorancia como resultado de la ociosidad. Pero entonces, en definitiva, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere caminar con usted. ¿Por qué lo creó? Lo creó a su imagen para poder tener compañerismo con usted. ¿Sabía que usted puede saber mucho acerca de Él y, sin embargo, no conocerle? Voy a leer para usted parte de un ensayo escrito por un estudiante de 17 años en un colegio cristiano. El ensayo se refiere a Jesús. Al escucharlo, usted probablemente dirá, «Ese es un buen ensayo». Pero de antemano le voy a decir quién lo escribió para que usted lo vaya evaluando. Lo escribió Karl Marx, el fundador del comunismo ateo. El hombre que escribió ese maléfico libro El Capital. El hombre que ha causado más miseria, más derramamiento de sangre, más odio, más violencia, más división que ningún otro hombre. Sin embargo, Karl Marx escribió lo siguiente cuando tenía 17 años de edad. Escuche. Si examinamos la historia de la naturaleza del hombre como individuo, constantemente observamos la chispa de la divinidad en su pecho. El entusiasmo por aquello que es bueno, la lucha por sabiduría, el anhelo por la verdad está sofocado por las llamas del deseo y la avaricia. El celo por la virtud se vuelve agonizante por la tentadora voz del pecado y se torna en una burla tan pronto como sentimos el impacto total de la vida. Nuestros corazones razonan y la historia de las palabras de Cristo nos llaman fuerte y convincentemente para decirnos que la unión con Él es absolutamente necesaria y sin Él seremos rechazados por Dios. Porque Él es el único capaz de liberarnos. Una vez que el hombre haya obtenido esta virtud, esta unión con Cristo, Él despertará quieta y serenamente y esperará también quieta y serenamente los golpes del destino. Con bravura se opondrá a las tormentas de las pasiones y sin ningún temor soportará la ira de los malvados, porque ¿quién podrá destruirle o robarle de su Redentor? Mi amigo, ¿cuál es el problema con este ensayo de Marx? Absolutamente ninguno, en cuanto se refiere a la verdad. Pero si Marx hubiera estado escribiendo un ensayo en historia o geografía, él hubiera hecho también un excelente trabajo porque tenía una mente brillante. Él sabía las respuestas, pero no conocía a Jesús. Por eso fundó el comunismo ateo. ¿Se puede imaginar a una persona sabedora de todas estas verdades y, sin embargo, no conocer al Señor? Usted puede estar escuchando este mensaje y, en un sentido, entender cada palabra que digo y, sin embargo, no conocer al Señor. Dios le hizo para que usted tenga comunión con Él. Es una vida de íntimo compañerismo y usted camina con Él y Él camina con usted y usted oye su voz. Amigo, ¿camina Dios con usted? ¿Puede usted escuchar su voz? Quiero decir, ¿es Jesucristo real para usted cuando va rumbo a su trabajo? ¿Cuando tiene que bregar con sartenes y ollas en la cocina? ¿Cuando está sentado frente a su escritorio? ¿Cuando está en la cancha de juego? ¿Sabe que Jesucristo es real para usted? Lo será cuando usted camine con Él. Algunas veces la gente actúa de diferente manera cuando está en la iglesia. Ahora, escúcheme con atención. En la iglesia, cuando alguien está predicando, usted debe estar en silencio. Cuando se canta, usted se une a todos en los cánticos, pero no cambie su personalidad, no se vuelva súper místico de pronto porque está en la iglesia. Ahora somos santos, santos, santos a la fuerza. No. Un creyente es perfectamente natural y naturalmente supernatural, supernaturalmente natural y naturalmente supernatural. Lo confundí. Lo que estoy diciendo es simplemente esto: no cambie. Algunas veces me invitan a predicar en otras congregaciones y ahí estamos sentados el pastor de la iglesia y yo como pastor invitado y los dos estamos conversando normalmente. Luego él se levanta, se acerca al púlpito y dice: amados hermanos, pero cambia su voz y suena como si tuviera una pepa en la garganta. Algunas veces a la gente no le gusta ir a la iglesia porque los demás no dejan de conversar y suenan como pajaritos en un árbol y luego piden silencio porque hemos venido a adorar. Cuando usted se encuentra con sus hermanos y hermanas en Cristo, demuestre su felicidad. No hay nada de malo en eso, pero usted dice: pienso que debemos estar quietos y saber que Dios está en su santo templo. Cierto. Hay un tiempo para estar callados, hay un tiempo para gritar, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. Eso es lo que leemos en el libro de Eclesiastés. Hay momentos cuando debemos ser exuberantes en nuestra adoración. La Biblia dice: pueblos todos, batid las manos. Los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Hay momentos cuando debemos estar sobre nuestro rostro, arrodillados delante de Dios. Todas estas cosas son verdaderas, pero el punto es que debemos ser naturales. No piense que la fe es algo que nos ponemos cuando vamos a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que debemos caminar con Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un caminar constante. Permítame hacerle una pregunta. ¿Camina usted con Dios? Él quiere caminar con usted, pero no impondrá su compañía a menos que usted le invite. Y le puede invitar ahora mismo y decirle: amado Dios, reconozco que no he estado caminando en tus caminos, que no he estado viviendo una vida de fe. Perdóname y límpiame mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi corazón ahora mismo y para siempre. Sálvame y guíame. En tu nombre lo pido. Amén. Si hizo esta decisión por Cristo, tenga la bondad de escribirnos contándonos de su paso de fe. Eso nos permitirá conocerle, gozarnos con usted y orar por usted, para que Dios se manifieste en forma gloriosa en su vida.